Sección 2. De los hermanos Karamazov. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Los hermanos Karamazov, de Fedor Dostoyevsky, traducido por Alfonso Vidal. Libro 1. Capítulo 1. Fedor Pavlovich Karamazov. Tal fama había adquirido Fedor Pavlovich Karamazov, padre de Alexei Fedorovich Karamazov, que a los 13 años de ocurrida su muerte, de manera sombría, trágica, como veréis a su debido tiempo, aún sugiere interesantes comentarios a los vecinos de su comarca. Por ahora he de reducirme a apuntar de este terrateniente que por tal se le tuvo, aunque no dedico un día al cuidado de su señorío, que era un tipo raro, y no porque no abunden los que a la degradación de sus vicios unen la insensatez de sus ideas, sino porque pertenecía a esos insensatos muy capaces de aferrarse obstinadamente al interés material de sus negocios e importarles un bledo todo lo demás. Empezó casi con nada y su posición era de las más modestas, pero metiéndose de rondón en casa de los vecinos y conquistando con sus zalamerías un puesto en la mesa ajena, amontonó los 100.000 rublos que, en moneda contante, se hallaron en sus arcas cuando murió. Recibió siempre los honores debidos a los hombres más extravagantes y fantásticos de una región. Ya dijimos que no era un tonto, que asaz astutos e inteligentes suelen ser estos individuos fantasiosos, pero estaba imbuido de esa insensatez peculiar del ruso que tiene su manifestación propia. Casó 2 veces y tuvo 3 hijos. Uno, Dmitri, el mayor de su primera mujer, y 2, Iván y Alexei, de la segunda. La primera esposa, Adelaida Ivanovna, pertenecía a la familia de los Miusov, una de las más nobles y opulentas y dueña de considerable extensión de nuestro territorio. No intentaré explicar cómo fue posible que una rica hembra, que a su hermosura unía la fortaleza e inteligencia tan comunes en las jóvenes de hoy, pero que era en las de entonces un don peregrino, contrajera matrimonio con tal despreciable alfeñique, según el remoquete que todos aplicaban al marido. Sé de una señorita de la posterior generación, romántica, que, tras largos años, encobando un amor enigmático, dio en maquinar insuperables obstáculos a la unión con el objeto de sus amores, de quien hubiera podido hacer su esposo con toda facilidad, y acabó por arrojarse, una noche tormentosa, desde lo alto de un precipicio en cuyo fondo tronaba la corriente caudalosa de un río. Se mató por satisfacer así una caprichosa emulación de Ofelia Shakespeareana, pero si el precipicio, paraje predilecto de sus ensueños, hubiera sido menos pintoresco, o el río se hubiera deslizado por una margen llana y monótona, de seguro no se hubiese consumado un suicidio. El caso es cierto, y podría aducir no pocos análogos, tomados de las 2 o 3 generaciones pasadas. El de Adelaida Ivanovna ha de contarse entre los de esta naturaleza. Sin duda se debió a influencias extrañas, al prurito de ostentar la independencia de sus actos y pensamientos, rebelándose contra los prejuicios de casta y el despotismo del hogar. ¿Y acaso una imaginación atemperada a sus mujeriles antojos representóle por un momento a Fedor Pavlovich, con sus defectos de parásito y todo, como el trasunto de esos hombres osados y mordaces que le parecían la levadura del progreso, aunque en realidad no pasaba de ser un bufón prendido de malicias? Lo más picante de todo, y lo que exaltaba sobremanera en la fantasía de la joven, estaba en la fuga con que inauguraron el matrimonio. La precaria situación de Fedor Pavlovich traíale por entonces ansioso de cometer cualquier empresa y codiciaba con toda su alma labrarse una posición desahogada sin reparar en medios. Emparentar con una familia rica, atrapando una buena dote, era solución demasiado atrayente para que él la resistiera, que de amor parecían entrambos andar limpios, con ser la novia muy bella y poseer él un temperamento voluptuoso que lo llevaba tras las faldas con una constancia digna de don Juan. Luego del arrebato de la fuga, Adelaida Ivanovna se convenció de que no sentía por su marido más que desprecio, en el que todas las prosaicas realidades del matrimonio destacáronse pronto con su más cruda desnudez, y aunque los padres de ella aceptaron los hechos con resignación, dando a la fugitiva la dote estipulada, los esposos se hundieron en una vida de desorden que originó incesantes y lamentables escenas conyugales. Decíase que la recién casada manifestóse incomparablemente más noble y generosa que Fedor Pavlovich, de quien sabemos que arrambló con los 25.000 rublos sin que ella reclamase el dinero ni lo volviese a ver. Durante mucho tiempo porfió él para obtener a su favor la transferencia de una pequeña aldea y una magnífica casa-ayuntamiento que integraban la dote de su mujer, y hubiera consentido ella por dejadez de ánimo, por deseo de verse libre, o por el desprecio y repugnancia que le inspiraba aquella pegajosa y vil impertinencia, si afortunadamente no hubiera intervenido su familia poniendo límite a tal ambición. Puedo daros como cierto que los cónyuges pasaban con frecuencia de las palabras a las obras, y me atengo al rumor de que en el terreno de los golpes era la mujer quien tundía, sin que él osara revolverse contra aquella terrible hembra que ponía las fuerzas musculares de que estaba naturalmente dotada al mando de su impetuosidad y bravura. Por fin, Adelaida Ivanovna fugóse con un pobre estudiante de teología, dejando en brazos de Fedor Pavlovich a su hijo Dmitri, de 3 años. Fedor Pavlovich se apresuró a convertir su casa en un harén y a revolcarse en el desenfreno de las orgías, y en los raros intervalos de templanza buscaba a sus conocidos para quejarse del abandono de Adelaida Ivanovna, revelando con los ojos arrasados en lágrimas minucias de su vida de casado, cuyo solo recuerdo avergonzaría a cualquier marido. A juzgar por la redundancia y el donaire que ponía en el relato de sus penas, diríase que la situación ridícula de marido burlado le llenaba de satisfacción y halagaba por entero su amor propio. Pues cualquiera creerá que has logrado un ascenso, porque todas esas tristezas no calman la alegría que retosa por tu rostro, le decían en chanza. Y añadían algunos que por fuerza había de estar gozoso al ver crecer el repertorio de sus bufonadas con la situación desairada de que fingía no percatarse para causar más efecto. Pero quién sabe si todo se reducía a mera simplicidad. Un día supo el paradero de su mujer. La desgraciada vivía en Petersburgo, abandonada del estudiante y siguiendo caminos de completa emancipación. Fedor Pavlovich se afanó enseguida en aturdidos preparativos de viaje sin que él mismo supiera qué propósitos lo impulsaban a la capital. ¿Y acaso hubiera ido si cuando decidió ponerse en marcha no se le hubiese despertado la necesidad de fortalecer su ánimo empapándolo en vino? Durante la fiesta llegó la nueva del fallecimiento de su mujer, sucedido casi repentinamente en una guarda. Unos decían que la mató el tifus, otros que la miseria. Fedor Pavlovich escuchó la noticia entre botellas y es fama que salió a la calle corriendo y gritando con los brazos levantados al cielo: «¡Ahora, señor, deja que tu siervo parta en paz!». Según esta versión, lloró como un niño y tan desconsoladamente que inspiró lástima aún a quienes lo detestaban como a un ser repulsivo. ¿Acaso todos tengan razón y se regocijaría en su libertad, llorando al propio tiempo a la muerta? Los hombres en general, aun los malvados, son como nosotros mismos, más ingenuos y bondadosos de lo que casi siempre suponemos. Fin de la sección 2.